Empecé con eso, ¿se oía? ¿Se alcanzaba a oír? ¿Cómo terminamos aquí? Este lugar es horrible. Huele a bolas. No pertenecemos a este lugar de mierda. Hola, Sam. Papá. Hola, cariño. ¡Cállate! ¿Qué flores dijiste que querías? Alquimillas o cualquiera que huela agradable. Algo que... Todo huele a repollo fermentado. Las que más te gusten. Cualquier cosa menos rosas. Ahora... No puedo. Una cosa es lo que es, no lo que se dice de ella. Regan, todo listo para las escenas. Te están esperando. Regan, te están esperando. Hola, señor Thompson. Steve. Soy Daniel. De acuerdo. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Bastante bien, bien. Me sentiría mejor si Ralph dejara de actuar. Lo hará bien. Sí, claro. Te amo, perra. ¿Qué haces con un amor así? Claro que eso no es amor y tú lo sabes. ¿Por qué sigues insistiendo en llamarlo amor? Pueden decir lo que quieran, pero yo sé lo que sentía. ¿Tú qué crees, Nick? Dinos, ¿eso te suena a amor? Lamento llegar tarde. Si me suena a amor, no soy el indicado para hablar. No conozco al tipo, solo oí su nombre al pasar. Habría que verlo. No conozco los detalles, pero creo que te refieres a que el amor es absoluto, ¿sí? Claro. Sí. Lo que quiero decir cuando hablo de amores, lo que quiero decir es que el amor verdadero no mata a las personas. Era amor, Mel. Para Eddie lo era. No me importa lo que digan. Él iba a morir por amor. Ahora que te diga qué hizo cuando lo dejó. Se disparó en la boca, pero también le salió mal. Pobre Ed. ¡Pobre Ed! ¡Una mierda! ¡Era peligroso! ¿Cómo hizo para fallar un tiro en la boca? Siempre llevaba su pistola. Éramos fugitivos en ese entonces. Ralph. Los fugitivos tienen miedo. Los fugitivos huyen. Sí. Entonces digo, necesito... ¿Cuántas veces debo decirlo? ¿Puedes darme un poco más de eso? El miedo sí, y... Sí, buena idea. Vivíamos como fugitivos. Él podía salir por detrás de un arbusto o de un auto y empezar a disparar. El tipo estaba loco, era capaz de cualquier cosa. Cielos, qué pesadilla. Sí, él solía llamarme al hospital y me decía, ¡hijo de puta! ¡Tienes los días contados! ¿Fue mucho? Fue un poco sobreactuado, puedo verlo en tu cara. Solo quise darle variedad. ¡Qué mierda! ¡Llamen a emergencias! ¡Dios mío, respira! ¡Le sale sangre del oído! ¡Está bien! ¿A dónde vas? Sí. ¡Alguien llama a emergencias! ¡Oh, no, ¿qué pasó? ¡Esperen a la ambulancia! ¡Llamen a emergencias! Ahora ¡despierta! Oye, ¿a dónde vas? El suplente estará listo en unos minutos. Olvida al suplente. Cancelaremos el preestreno. Tenemos la sala llena. Tendremos que devolver todo el... Hazlo, solo hazlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Ral? Se pondrá bien. Espera. ¿Puedes esperar? Escúchame, Jake. Iba a ser un desastre. Ese tipo es el peor actor que vi en mi vida. La sangre que le salió del oído es lo más creíble que ha hecho no hasta ahora. No es tan malo. Ok, es espantoso, pero... Oye, la prensa estará en tu camerino en pocas horas. Ya inventaré algo. No lo sé. Improvisaré. Oye, espera. No fue un accidente. ¿Qué? Hola. ¿Qué quieres decir? Yo lo provoqué. Ok. ¿Estás borracho? Tráeme a otro actor, uno bueno. Llama a Woody Harrelson. Está haciendo los Juegos del Hambre. Michael Fassbender. Está haciendo la precuela de X-Men. Sí, sí. ¿Y qué tal Jeremy Renner? ¿Quién? Jeremy Renner. Fue nominado. El tipo de Hierro Hostil. Está en Los Vengadores. ¡Mierda! ¿También le pusieron una capa? No puedo creerlo. No me importa, encuentra a alguien. Ralph nos demandará y su reclamo será legítimo. Trata de arreglarlo. Oye, eres mi abogado, mi productor y mi mejor amigo, ¿correcto? Ahora, ve y haz lo que sabes hacer. No me importa cómo lo hagas, solo hazlo. ¿Cómo se supone que tengo que...? Ese payaso no tiene ni la mitad de tu talento. Y está haciendo una fortuna con ese hombre de hojalata. Nosotros somos la versión genuina. Ok. Teníamos todo. Y lo dejamos ir. Inhalo. Entregamos a esos farsantes las llaves del reino. Exhalo. ¿Me estás escuchando? Inhalo y acepto mi ira. Sí. Acéptala. Pero no me iré. Sabes que tengo razón. Mierda. No tenía nada de lo que querías, Sam. Mira eso. Estas personas no saben de lo que eres capaz. ¿Por qué alguien iría de un papel protagónico de una historieta a hacer una adaptación de Raymond Carver al teatro? Tal vez esté al tanto de lo que dijo Barthes. El trabajo cultural hecho antes por los dioses y las sagas épicas lo hacen ahora los anuncios de detergente para ropa y los personajes de historieta. Usted ha dado este gran salto. Sí, así es, por supuesto. Por supuesto. Y, como dijo, que Barthes dijo... Verán, Bergman es como Ícaro. Ok, esperen. ¿Quién es este tal Barthes? ¿En qué Bergman actuó? Roland Barthes fue un filósofo francés. Y si supieras algo sobre la historia Pero, ¿es cierto que te inyectas semen de cerdos bebés? ¿Perdón, qué? Para el rejuvenecimiento de la piel. ¿Dónde leíste eso? Fue tuiteado por susurros de próstata. No, no es verdad. Lo sé, ¿pero lo hiciste? No, nunca, no lo hice. Ok, escribiré que lo niegas. No, no escribas nada. ¿Cómo voy a hacer? Yo no... No importa. No escriban eso. Yo no hice eso. Jamás me puse semen. De acuerdo, semen. Bien. Teme que la gente diga que hace esta obra para combatir la impresión de que es un superhéroe venido a menos. No, por supuesto que no. Claro que no. Por eso fue que hace 20 años le dije que no a Birdman 4. Esa fue la... ¿Birdman 4? ¿Usted dará Birdman 4? No, gracias por venir. Gracias. Tenemos artículos interesantes. La gente de publicidad... Quiere un artículo en el Times. Es lo peor que nos podría pasar. ¿Qué estás haciendo? No quiero seguir viendo esto. Pero es un regalo del equipo. No los jodas, son del sindicato. No me importa. ¿Cómo estuvo? Bien. Te preguntaron sobre Ralph. Lo hizo, ¿sabes? Ese hijo de puta lo hizo. Ya nos amenazó y ni siquiera salió del hospital. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dije? Tú, diablos, hijo de puta, ¿me estás amenazando? Te juro que si recibo una carta de tu abogado, le mostraré a la prensa las fotos de tu computadora. ¿Qué fotos? Se excita con monjas, con pañales. No es asunto tuyo, no tienes que saber eso. La cuestión es que lo solucioné. Perfecto, es genial. Sí, es fantástico, excepto una cosa. ¿Qué? No tenemos al actor. Ajá. Si cancelamos el preestreno, la prensa olerá la sangre y no podemos perder más dinero. Ya no. Ok, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, contratamos a un suplente, eso es lo mejor. No. Regan, escúchame. Por favor, por el amor de Dios, escúchame. Nuestro actor soñado no va a golpear esa puerta diciendo: hola, amigos, ¿cuándo empiezo? ¿Podemos hablar un segundo? Sí, ¿qué pasa? ¿Encontraste a otro actor? No. Ok, bien. Mike está disponible. ¿Sí? ¿Qué Mike? Uh-huh. Creí que estaba haciendo esa... Estaba. Renunció. Lo despidieron. ¿Qué Mike? ¿Renunció o lo despidieron? Con Mike siempre son las dos cosas. ¿Qué Mike, carajo? Shiner. ¡Sí! Jake. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo conoces a Mike Shiner? Le presto mi vagina. ¿Y él aceptará? Uh-huh. ¿Cómo sabes? Me dijo que quiere hacerlo. Sí. Jake. Pregúntame si es taquillero. ¿Bien es taquillero? Llena todas las salas. Ahora Bien. Pregúntame si los críticos lo quieren. ¿Los críticos lo quieren? Sí, se la meterían por atrás. ¡Ey! ¿Leslie? O acabarían en su todo cara. Todo por una razón, ¿cierto? ¿Podrá venir esta noche? Lo llamaré para preguntarle. Llamaré a su agente. Es increíble. Es maravilloso. Dani, dile a todos que vayan a cenar. Enciende todas las luces. Esta noche vendrá una estrella. ¿Quién es? Ya lo sabrás. Es imponente, ¿no? ¿Tienes idea de la cantidad de gente que pisó estas tablas antes que ti? Geraldine Page, Helen Hayes, Jason Roberts, Marlon Brando y ahora Regan Thompson. Sí, gracias por venir con tan poco aviso previo, te lo agradezco. Está bien, es mi trabajo. Así que tú adaptaste la obra. La adapté yo, sí. Ah, y diriges y también actúas. Sí, sí. Qué ambicioso. Bueno, gracias. Bien, es una gran sala. No conozco tu obra, pero ¿por qué no ensayamos un poco, sí? No pensé que querrías empezar tan pronto. El preestreno es mañana. Empecemos a trabajar. De acuerdo. ¿Sabes qué? Puedes leer el guión hasta que te sientas cómodo. No. Empecemos con algo. De acuerdo. Bien. Busca la página 20. Estoy bien. No lo necesito. ¿Qué? Sin el guión. Solo dame una señal. ¿De qué hablas? Di una línea. Pero, ¿cómo vas a...? Di una línea. Bien. De acuerdo. Ok. Déjame pensar. Bien. No soy el indicado para hablar. No conozco al tipo, solo oí su nombre al pasar. Uh-huh. No lo sé. No conozco los detalles, pero creo que te refieres a que el amor es absoluto. ¿A eso me refiero? ¿A que el amor es absoluto? Sí, ok, sí. El amor al que me refiero, sí, es absoluto. El amor del que estoy hablando. No va por ahí matando gente. ¿Cómo sabes el texto? Es algo natural, no sé. Tengo como un don. Bueno, es... algo. Vamos, amigo, estuve ayudando a Leslie a memorizar durante un mes. No, cierto, sí. Tengo todo. Tiene aquí sentido. Está perfecto. Está bueno. Di otra okay. línea, vamos. Ok. No soy el indicado para hablar. No conozco al tipo. Solo oí su nombre al pasar, pero... no lo sé. No conozco los detalles. Pero creo que te refieres ¿Puedo a ¿Puedo que... sugerirte algo? Sí, sí, sí, seguro. No, en absoluto. Okay, echa un vistazo. Olvídate del guión, okay. Solo... Tú escúchame. Sí. No soy el indicado para hablar, correcto. Dices, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es la intención? ¿Estás harto del tema y quieres cambiarlo? ¿Quieres evitar la culpa por tu matrimonio? Y esto es importante. A eso le siguen cuatro líneas. Okay. Y todas dicen lo mismo. No conozco al tipo, solo oí su nombre al pasar, habría que verlo. Hay que conocer los detalles, y los detalles me recuerdan a mi abuela, pero el punto es que tú no conoces al tipo, claro. Estás harto del tema. Sí. Lo puedes decir en una línea. Ni siquiera lo conozco, ¿correcto? Ya veo. Pero, ¿cómo es que sabes mis líneas también? ¿Qué tal si nos olvidamos de las líneas? Sí, tenemos que trabajarlo, claro, desmenuzarlo. Sí. Así que dame esa parte de nuevo, pero hazla corta, inténtalo. Okay. Una más. No soy el indicado para hablar. ¡Oh, no! Ahí está, ¿ves? No soy el indicado para hablar. Significa, vete a la mierda, muérete. No, no me pongas en esta situación, no. Yo... No me hagas sentir incómodo por mi matrimonio mientras mi esposa está... Allí. Aquí. Sí. ¿Puedo sentarme, por favor? Sí, claro, okay. Buena idea. Gracias. Bien. Entonces dímelo como si fuera un vete a la mierda. Sí. Inténtalo, suéltate, sí. Échamelo. Vamos, métemela bien fuerte. Sí. Bien. Solo dilo. Sí. Vamos, deja de decir que claro. Sí, solo hazlo no soy de una el vez. Indicado para hablar. Ni siquiera conozco al tipo. Oye, ¿qué estás buscando? ¿Qué estoy buscando? Sí, dime, ¿cuál es tu idea? Escúpela. ¿Qué quieres decir? ¿Qué dices? ¿Que el amor es absoluto? ¡Sí! ¡Sí! El amor del que estoy hablando sí es absoluto. Esta clase de amor de la que hablo no... No va por ahí matando gente. Sí, bien. No sé, ¿qué te parece, jefe? ¿Qué? ¿Quieres hacer esto junto a mí? ¿Te gustó? Ya volvieron todos. Larry le probará el vestuario. Lo tomaré como un sí. ¿Y tú, quién eres? Soy... Esa, mi hija. Oh, tu hija. Wow, es increíble. No se parecen en nada. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a... Es mi asistente, trabaja conmigo. ¿Y tiene voz? ¿Sabe hablar? Sabe, sí. También sabe sentarse, dar la pata o girar si le dan algún premio. Hey, bienvenido a bordo, Mike. Gracias, capitán. Soy Mike Shiner, por cierto. Oh, ya sé quién eres. Sí, te vi en el invernadero, en el Geffen. Fue genial. Ah, gracias. Tu trasero es genial. Oye... ¿Hablas en serio? Solo quería... Larry. Esto es un teatro, cariño. No seas tan tímida. Aquí está. Oh, gracias al cielo. Qué alivio. Al fin tengo un actor para vestir. ¿Cómo has estado, Larry? Contigo aquí mejor. Quítate la ropa. A ver qué hacemos con esto. ¿Vas a quedarte ahí? Esto es un teatro, cariño. No seas tan tímida. Voy a tener que empezar de cero y quedan menos de 24 horas. Toma. Pruébatelos. ¡Oh, rayos! ¿Qué haces? ¿Y tu ropa interior? Debajo de mi cama en casa, creo. Ok. No, ya está. Está bien. Todo es tan chico. Ya lo creo. Oh. ¡Oh, qué lindo! Perdónalo, Larry. Mike es como mi hijo de 5 años. Ninguno tiene ropa interior limpia. Ni vello púbico. Bien. Podré arreglar el saco, pero tendré que hacer camisas y pantalones nuevos. Y ropa interior. ¿Qué haces? Espero a Larry. Ya terminé. Bueno, mi pito y yo lo esperamos. Vístete, la hija de Regan está por ahí. No me gustaría que te Leslie. Vea así. No, Mike, no la conoces. Ella anda siempre escondida mirando a la gente. Parece un fantasma. Les. No sé si las drogas le quemaron el cerebro o qué, pero no quiero que salga corriendo a decirle a su padre que le mostraste el bulto. Entonces pidámosle que se vaya. Oh, rayos, ¿en serio? ¿Sammy? Es Sam. Sam. Leslie. Oye, no quise decir... Oh, no te preocupes. Es un tipo difícil, ¿no? ¿Cómo es que siempre encuentras una nueva forma de humillarme? No, para ser justo, haces que sea muy fácil. ¿Qué demonios hacía ella aquí? Ella me trajo. ¿Y se quedó? Bueno, ella es algo... Escúchame es bien. Un poco... Esto es Broadway y estoy aquí al fin. Así que hazme un favor. No pongas piedras en mi camino. Leslie. Ven aquí. Ven. Tócame las bolas. ¡No hagas eso! ¡No lo hagas! No importa, firma. Escúchame. No, escúchame. Sale caro escucharte. Necesito ir de compras otra vez. Remienda algo, hijo de mierda. Solo dale lo que quiere. Tu gente pide 4 veces más de lo que estamos Sácalo pagando. Sácalo de las reservas, Jake. Se acabaron. Las gastamos en niebla, árboles artificiales. Eran para la analepsis. Y bailarines que... enanos. Y ya deja de llamarlos enanos. No quedan reservas. Tú no viste lo que vi yo. Este tipo es talentoso. Lo siento en el pecho. Es el actor que estábamos esperando. Vamos, firma el contrato. Por favor, Jake. Yo consigo el dinero. Ok, lo haré. Ok. Deja de sonreír de esa manera. Me estás asustando. Ok, lo siento, sí. Hey, ¿es cierto? Sí. ¿Shiner? Sí, ¿hoy cuándo puedo conocerlo? Está en la prueba de vestuario ahora. Hola, chicos. Voy por un café. ¿Quieren algo? No, te agradezco. Qué trasero genial. Sí, oye, tengo noticias para ti. Oye, ¿son buenas o malas? Porque ahora estoy... No tuve los dos últimos periodos. Creo que estoy embarazada. Wow. ¿Es bueno o malo? ¡Regan! Es bueno. Es bueno. Es genial. Dime algo más. Ok. ¿Segura de que es mío? Bueno, estás tú, estás yo... Jake, y el masajista usó condones. Sí, estoy segura de que es tuyo. Ay, idiota. No. ¿Estás contento? Sí. Yo sí. También. ¿Qué? No es divertido. ¿Qué? ¿Qué? Mañana es el preestreno. Aquí vamos. Delante de nosotros. En la habitación. Yo fui con él en la ambulancia al hospital. Esa imagen jamás se borrará. Justo antes de hacerlo, su mirada era tan triste. Estaba tan solo. ¿Lo llevaste a terapia? No hubiese querido, pero lo hice. Música. Fuera. 34, 35 listos. Es bueno, ¿eh? Es increíble. Sí. Creo que bebe ginebra de verdad. ¿Qué? Pregúntale a Nick. Quiero que le pregunte si piensa que eso es amor. No. Cariño, ¿podemos irnos? ¿Estará de acuerdo conmigo? No podemos ir a cenar. Verás que está de acuerdo conmigo. No, Mel, no lo provoques. No empieces. Ha estado muy deprimido últimamente. Estoy preocupada por él. ¿Preocupada? Les diré... Voy a decirles algo acerca del amor verdadero. Todos deberíamos avergonzarnos. Hablamos como si supiéramos de qué hablamos cuando hablamos de amor. Por el amor de Dios, ¿estás borracho, Nick? No estoy borracho, digo lo que pienso. Nadie está borracho, solo bebimos unas copas. Exacto. Tú bebiste más que unas copas. ¿Qué? ¿Las contaste? Hey, déjala en paz. Si no estás borracho, no hables como tal. ¡Cállate! Hazme un favor, una vez en la vida. Por Dios, cállate un minuto. En fin, como les decía... Hablemos de amor. Había una pareja de ancianos que tuvo un accidente en la autopista. Un chico ebrio embistió la camioneta de su padre contra la furgoneta. Cuando llegamos al hospital, el chico, este adolescente de mierda, había muerto. Llevamos a los ancianos a quirófano. Trabajamos toda la noche para arreglarles los huesos. Para cuando... terminamos, les habíamos puesto yeso en todo el cuerpo. El marido, el anciano, estuvo deprimido un largo tiempo, aunque yo le había dicho que su esposa se recuperaría. Siguió deprimido. Así que me acerqué al hueco de su boca y le pregunté por qué. Y respondió que era porque no podía verla a los ojos. No podía ver a su esposa. ¿Pueden imaginarlo? Les aseguro que el corazón de este hombre estaba roto porque no podía girar su maldita cabeza. Solo para ver a su amada esposa. Mierda. Ese pobre hombre sufría. Ya estoy harto. ¿Acaso estaba muriendo? ¿Tú me cambiaste la ginebra por agua, amigo? No. Vamos. ¿Vamos qué? Vamos, estás borracho. ¿Estoy borracho? Claro que sí, debo estarlo. ¿Por qué tú no lo estás? Esto es Carver. Basta, dejaba un pedazo Mike, de hígado en cada página que escribía. Si tengo que beber ginebra, ¿quién mierda eres tú para quitármela, viejo? Oye, te cagaste en la época. Basta, enredaste el argumento para quedarte con las mejores líneas. ¡No te metas con mis herramientas de trabajo! Vamos, amigos, no sean patéticos. Dejen de mirar al mundo con sus celulares. Vivan la realidad. ¿Acaso a nadie le importa la verdad? ¿Solo a mí? Todo aquí es falso. Las bananas, la leche, todo es utilería. Tu actuación es falsa. Lo único real en este escenario es esta pasa de pollo. Así que trabajaré con la pata. ¡Bajen el telón! ¡Ey! ¡Este pájaro sí que es bueno! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Cómo quieres que lo haga? Oye, oye, espera. Lo quiero fuera. ¡No! ¿Qué? No podemos echarlo. ¡Claro que podemos! ¡Es nuestra obra! Escúchame, por favor. No, tú escúchame a mí. ¡Escúchame a mí! ¡Sácalo de mi maldita obra! No saldré de nuevo. Fue un preestreno. Les importa una mierda el preestreno. Nada importa hasta que esa vieja del Times esté sentada en la noche del estreno. No, quiero fuera. Me importa un carajo. No saldré a escuchar su... ¡Cállate y escúchame por una vez! Apenas lo anunciamos, la venta de entrada se duplicó en menos de un día. Tenemos que hacer el preestreno. No tenemos dinero y no podemos perder a Mike. Se trata de... ¡Se trata de recuperar el reconocimiento! ¡Es lo que me dijiste! ¡Por eso me metí en esta mierda! Eres el director, tienes que controlarlo, ¿ok? Mierda. Ya no son los noventas, amigo. Tienes el cierre bajo. ¡Ey! Tú estuviste bien, cabrón. ¡Oye! ¡Te veré afuera en 10 minutos! ¡No lo pienses mucho! ¿Qué diablos fue todo eso? No sabía que estabas en la sala. Ese tipo es un imbécil. Sí, ¿qué haces aquí? Iré a comer con Sam cuando termine. No me refiero aquí ahora. Bueno, sé lo que significa para ti. Oh, gracias, te lo agradezco. Entonces, ¿qué sucede? ¿Con la obra? Bueno, ya lo viste. No, no, entre tú y Sam. Oh, sí, está todo bien. Como siempre. ¿Hablas con ella? Sí, hablamos. Es que esto ha sido de loco, ¿sabes? Y... ¿Entiendes dónde tiene la cabeza estos días? Sí, por supuesto. Para empezar, está tratando de alejarse de todos los que la llevaron a rehabilitación, sí, así que... Sí, lo sé. Ya sabes. Entiendo. Debes... Entiendo. Entiendo. Porque es todo lo que conoce y sí, está confundida. Sí, entiendo. Mira, sé que estás atrapado en estas cosas, pero tienes ¿cosas? Que... ¿Sabes de qué hablo? Regan, no tienes que ser el padre perfecto justo ahora. Solo sé su padre. Oh, lo siento. ¿Cómo estás con ella? Prefiero no hablar de eso. ¿Estás bebiendo? Es solo una cerveza. Ok. ¿Y cómo va tu vida? ¿Mi vida? Sí. Nada. Todo sigue igual, creo. Volveré a dar clases. ¿Ah, sí? Oye, estaba pensando en refinanciar la casa de Malibú. ¿Qué? ¿Perdón? Que quiero refinanciar la casa No, te oí. Solo necesito un segundo. Esa casa es para Sam. ¿Por qué vas a...? ¿Por la obra? Necesito el dinero. ¿Tienes idea de lo que me estás diciendo? ¿Qué quieres que diga? Mi salud duró más que mi dinero. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Qué está pasando? Regan, mírame. Tengo la oportunidad de hacer algo bien. Debo tomarla. Debo hacerlo. Qué gracioso. Mientras te esperaba, de pronto no pude recordar por qué nos separamos. ¿Sabes? La última vez que volé de Los Ángeles, George Clooney estaba un par de asientos delante de mí. Llevaba unos bonitos gemelos y esa estupenda barbilla. Y volamos sobre una tremenda tormenta. El avión no dejaba de zumbar y temblar. Ay, las personas a bordo lloraban. Digo, lloraban y rezaban, ¿bien? Y yo me quedé allí. Todos lloraban. Y yo sentado, pensando, oh cielos, mañana, cuando Sam lea el periódico, verá la cara de Clooney en la portada. No la mía. ¿Sabes? ¡Boom! Rayos. ¿Sabías que Farrah Fawcett murió exactamente el mismo día que Michael Jackson? ¿No es loco? ¿Por qué nos separamos? Porque me arrojaste un cuchillo de cocina. Y una hora más tarde me decías lo mucho que me amabas. Que no me haya gustado la comedia ridícula que hiciste con Goldie Hawn no significó que no te amara. Siempre haces lo mismo. Confundes amor por admiración. Es tu casa, haz lo que quieras con ella. Solo asegúrate de estar para nuestra hija. Lo haré. No eres Farrah Fawcett, Regan. Debimos aceptar ese reality que nos ofrecieron, los Thompson. Cállate. Habría estado bueno. Cállate. Hija inestable, drogadicta e impúdica. Esposa lujuriosa con tetas bonitas. A la gente le hubiera encantado. Cállate. Mucho más que esta mierda. Cállate. Llegó la cama solar. ¿A qué te refieres? Me refiero a que trajeron una cama solar y la están descargando. ¿Quién pidió una cama solar? Mike dijo que era para su personaje, parte de su método y esa mierda. Carajo. Dice que quiere parecer un aldeano. Hijo de puta. Vamos, camina. ¿Dónde vamos? A comprarte un café. ¿Te falté el respeto en algo? Aún no. Oye, tengo mucho en juego en esta puta obra. ¿De verdad? Sí, la gente me conoce y me... Mike. Mentira, no te conocen a ti. Conocen al hombre que usa un traje de pájaro y cuenta historias vomitivas en el programa de Letterman. Oh, perdón si soy popular, Mike. ¿Popular? Yo no quise... ¿Por qué un carajo popular? La popularidad es la primita cachonda del prestigio, mi amigo. No está bien, ni siquiera sé qué carajo significa eso. Aquí. Sí, significa que mi reputación está en juego y vale... Mucho. Mucho, bueno, exacto, seguro. Cierto, sí. Si esto no funciona para ti, mejor vuelve con tus amigotes claro. Del estudio y sumérgete en el genocidio cultural que están perpetrando. Ya sabes, nace un imbécil por minuto. Esa fue la premisa de Barnum cuando inventó el circo. Y nada ha cambiado. Ustedes saben bien que si lanzan cualquier basura tóxica, la gente hará fila y pagará para verla. Pero después de que te hayas ido, estaré en ese escenario ganándome la vida, desnudando mi alma, luchando contra emociones humanas complejas. No, es seguro, mi vocación. Seguro. Eso es lo que hiciste esta noche, luchar contra emociones humanas complejas. Esta noche fue un intento de ver si la obra está viva, verla sangrar. Esto no es un set de rodaje, Regan, es Nueva York. Así es como hacemos las cosas. ¿A dónde vas? Aquí tiene que haber café. Gracias, Tommy. Se rieron en nuestras putas narices. Esta noche se rieron. Mañana estarán comentando. ¡Al diablo! ¿A quién le importa? Son personas que pagan mitad de precio para vernos ensayando. Deja ya de preocuparte. La obra es un drama, un clásico de Carver. Se trata no de... No tienes idea de sí, qué trata sé de la qué obra. Se trata. No, yo... no lo sabes. No. Para eso sirven los preestrenos. Son presentaciones antes del estreno. Son para entender la obra, de qué se trata, digo... Ok, mira. Escúchame. ¿Ves a la mujer que está al fondo del bar? ¿La que luce como si le hubiera lamido el trasero a un mendigo? Sí. Lo único que importa es lo que escriba sobre nosotros en su sección del New York Times. Es Tabitha Dickinson, sí. Y aunque no lo creas, la única opinión que importa en los teatros de Nueva York es la de ella. Si le gustamos, seguimos. Y si no, estamos jodidos. Sí que luce como si le hubiera lamido el culo a un mendigo. Hazme un favor. No exageres con los preestrenos como si fueras un puto novato y no me digas cómo hacer mi trabajo. Esta es mi ciudad y a la mayoría le importa una mierda que estés aquí. Usted es Regan Thompson, ¿verdad? Disculpe la intromisión. ¿Le molestaría tomarse una foto con nosotros? No, ay, claro, no hay problema. Disculpe. ¿Qué? El botón está abajo. Ok. ¿Quién es él? Hacía de Birdman. Ok, sí. Gracias. Gracias. Ah, eres un encanto. Gracias, sí. Eres muy dulce. Sí. Y guapo. Gracias. No, ya, ya está bien, Camilo, vamos. ¿Ya terminamos? Porque quiero ir a casa. Está bien, te veo mañana. Pero antes, quiero saber algo. ¿Por qué Raymond Carver? Cuando estaba en la secundaria, actué en una obra en Syracuse y él fue a verla. Luego me envió esto. Es una nota. Gracias por la honorable actuación, Ray Carver. Sí. ¿Y? Y ahí supe que quería ser actor ese día. ¿Qué te divierte? Nada, es solo una servilleta de bar. Sí, ¿y qué? Estaba borracho, amigo. ¿Vas a Hollywood, Mike? No. No, Hollywood viene a mí, Tavi. Buena suerte, entonces. Un hombre se convierte en un crítico cuando no puede ser un artista, así como un hombre se convierte en un delator cuando no puede ser un soldado. Flaubert, ¿cierto? Es un payaso de Hollywood con un traje de pájaro. Sí, lo es. Pero mañana por la noche se subirá al escenario y lo arriesgará todo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿No te preocupa que te haga una mala crítica? Sé que lo harás. Si mi desempeño actoral es malo. Señorita Dickinson. Señor Shiner. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí todavía? Nada. Nada. Tu vestuario ya está en tu camerino. Oh, bien. Genial. Oh, te conseguí el agua de coco que querías. Y la crema facial no llegará hasta mañana. ¿Qué? No estoy seguro de si te dije gracias. ¿Por qué? Por todo. Estuviste haciendo un trabajo genial y quería agradecerte. Sí. Estuve tan preocupado con todo esto sí, que... Sí. Bueno, yo... solo quería decirte eso. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ese olor. ¿Qué es? No sé. Mírame. ¡Mírame! ¿Qué? ¿Qué? Maldita sea. Tiene que ser una broma. Papá. ¿Dónde está? No hagas esto, por favor. Papá. ¿Dónde está? No puedo creerlo. Es... ¿Qué es esto? Mantequilla de maní. ¿Esto? ¿Qué es? Es hierba. Relájate. ¿Que me relaje? Relájate. ¡No puedes hacerme esto! ¿A ti? ¡Oh, vamos! ¿Sabes de qué estoy hablando? ¡Claro que sí! ¡Estás hablando de ti! ¡No, ¿qué hay de no nuevo me vengas en eso? Con ese... ¡Qué hay que tratar el problema a mí! Ni ¡no, lo escucha! ¡Te estoy diciendo algo importante! ¡Esto no es importante! ¡Es importante para mí! ¿Ok? Tal vez no para ti y tus amigos que solo quieren lograr publicaciones virales. ¡Para mí! ¡Esto es... ¡por Dios! ¡Es mi carrera! ¡Es mi oportunidad de finalmente hacer algo importante! ¿Importante para quién? Tenías una carrera antes de la tercera película de historieta. Antes de que se empezara a olvidar quién estaba dentro del traje de pájaro. Haces una obra basada en un libro escrito hace más de 60 años para 1000 ancianos ricos blancos, que lo único que les importa es a dónde irán por su pastel y café cuando termine. Aparte de ti, a nadie le importa. Y solo piénsalo, papá. No haces esto por el bien del arte. Haces esto porque quieres sentirte relevante otra vez. Bueno, ¿sabes qué? Hay un mundo allá afuera donde la gente lucha por ser relevante cada día y actúas como si no existiera. Las cosas pasan en un lugar que tú ignoras. Un lugar que, por cierto, incluso se olvidó de tu existencia. Dime, ¿quién mierda crees que eres? Odias a los blogueros, te burlas de Twitter, ni siquiera tienes una página en Facebook. Tú eres el que no existe. Haces esto porque estás aterrado, al igual que el resto, de no importar. ¿Y sabes qué? Tienes razón. No importas. No eres importante, ¿ok? No eres importante. ¡Acostúmbrate! Papá. Hacemos elecciones y elegimos vivir con ellas. ¿O no? Yo no quería a ese bebé. No porque no amara a Nick o la idea de ser madre, sino porque no estaba lista para amarme a mí misma. Todo quedó en la distancia. Una distancia nostálgica, cubierta de una brisa azul. Está entrando. Y el sonido de los pájaros. Actores en posición. La brisa está afuera. Leslie. Acciones, acciones. ¿Qué? Me estoy poniendo duro. No es así. A veces no tienes en cuenta los sentimientos de otras personas. Esto. No. Lo tengo duro. Tócale. ¿Qué haces? Vamos, ¿estás bromeando? Cojamos, hagámoslo de verdad. ¿Qué te pasa? No, saldrá increíble. ¿Basta? Y muy real. Confía en mí. Confía en mí. Mike. No me digas Mike. Dime Mel. Soy Mel. Suéltame. No te detengas, pésame. Pásame, Leslie. Pásame. Suéltame. Suéltame. Ed. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? Solo quiero que me digas por qué. Tranquilo, tranquilízate. Sé que esto es duro. ¡Cállate! ¡Ciérrala! ¡Cierra la boca! No hagas algo. ¡Eres un... Eddie, por favor! ¿Qué sucede conmigo? ¿Por qué termino siempre rogando que me amen? Eddie, por favor, dame el arma. ¡Mírame! Me estaba ahogando. Es que no soy capaz de darte... Tú mereces ser amado, Eddie. ¿De verdad? Quise ser como tú querías. Paso cada puto minuto rezando por ser otra persona, alguien que no soy. Soy nada. Oye, baja el arma. Ella ya te dejó de amar. ¿Ya no me amas? No. ¿Nunca me amarás? Lo siento. No existo. Ni siquiera estoy aquí. Nada de esto importa. Ya no existo. Ed. No existo. Ed. No, lo hagas. ¡Eres un idiota! Estás bromeando, es lo mejor que hace con el escenario. ¿Qué ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¡Qué mierda! Tengo la cabeza llena de boloñesa. Dame la peluca. La repararé. Se están cogiendo en un hotel, ¿no te parece que...? ¿Me estás tomando el pelo? ¿No se te paró en 6 meses y ahora quieres cogerme delante de cientos de extraños? Mira, necesitaba sentir que era real, sentir la intensidad. Me conoces, sabes cómo soy. Oye, estaba metido en la escena. Pensé que tú también, lo siento. Te pedí que pararas, maldita bestia. Estuviste brillante, brillante. ¿Qué diablos te pasa? Espera, ¿qué? No. Oye, espera. Lo siento. ¿Podemos arreglarlo? No, no podemos, Mike. Tal vez aquí arriba eres auténtico. Pero cuando estás en la vida real, eres un puto fraude. ¿Qué te parece eso, imbécil? Lo siento. Es un pedazo de idiota. ¿Qué hizo ahora? Nada, solo trató de cogerme delante del público. ¡Oh, cielos! Sí. Tan excitante. ¿Por qué carajo no puedo hacerme respetar? Eres actriz, cariño. Soy patética. Mírame. Lo que pasa es que siempre quise actuar en Broadway, ¿entiendes? Desde que era una niña y ahora que estoy aquí, no soy una actriz de Broadway, sigo siendo una niña. Y sigo esperando que alguien me diga que lo hice bien. Oye, lo hiciste bien. Sí. Aunque fue con Mike Shiner en una cama de motel falsa frente a 800 personas, pero... ¡Cállate! ¡Oh, Dios! Hola, ¿se encuentra bien? Se pondrá bien. Hey, nada de esto fue tu culpa. Oye, eres hermosa y talentosa. Soy afortunado de tenerte. ¿Ok? Ok. Ok. Ok. Eso fue muy dulce. Sí. ¿Qué sucede? Nada. En 2 años jamás me dijo algo parecido. Oye, eres hermosa y talentosa. Soy afortunada de tenerte. ¿Ok? Somos un desastre. Es verdad. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Podemos hablar como dos artistas maduros? ¿Cuál es el problema con...? ¡Muérete! Aún no estás lista. Está bien. ¡Mierda! ¡Actrices! ¡Me vuelven loco! Regan. Tu arma es ridícula. Se ve la clavija roja en el cañón. Se nota que es un juguete de plástico. Cuando me apuntas, no me siento para nada amenazado. Consigue una mejor. Respétate un poco, por favor. Aparte de eso, la gente se divirtió, ¿no? Sí. Creo que no es tan alto. Estoy de acuerdo. ¿Qué haces aquí arriba? Adrenalina. Estuve en rehabilitación. Y esto es lo más parecido a la droga. ¿Rehabilitación? Sí. Interesante. No era como Dr. Drew, pero había un actor de American Pie ahí. ¿Sí? ¡Salta! ¡Chúpamela! ¡Salta sobre mí! Adoro esta ciudad. Sí. ¿Por qué eres tan idiota todo el tiempo? ¿Lo haces para provocar a la gente? Tal vez. ¿Realmente te importa un carajo si la gente no te quiere? En realidad, no. Qué bueno. ¿Lo es? No, no lo sé. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Vamos a jugar. ¿A jugar? ¿Qué tienes, 10 años? ¿Y tú eres un anciano? ¿Verdad o reto? No, vamos, no quiero. ¿Verdad o reto? Verdad. Cuando nos conocimos, hiciste un comentario sobre mi trasero. ¿Por qué lo hiciste? Tu trasero es genial. Y me di cuenta de eso. Fue un comentario al pasar. ¿Verdad o reto? Reto. ¿En serio? Sí. Ok. Ok. El tipo calvo va a pasar por debajo de ti. Escúpelo. No. Dijiste reto. ¿Verdad? No, ya es tarde. ¿Estás feliz? Sí. ¿Verdad o reto? Verdad. Qué aburrido. No, la verdad siempre es interesante. ¿Quieres acostarte conmigo? No. ¿En serio? ¿Por qué no? Esa es otra pregunta. Es la segunda parte. Por miedo a que no se me pare. Eso no pareció ser un problema en el escenario. Es porque en el escenario, para mí, nada es un problema. Quiero hacerte otra pregunta. Ya hiciste otras preguntas. Una más. De acuerdo. Si no tuvieras miedo, ¿qué querrías hacer conmigo? Te sacaría los ojos de las órbitas. Qué dulce. Los pondría en las mías. Y miraría alrededor para ver la calle como cuando tenía tu edad. Buenas noches. No mates al mensajero. Es un idiota. Te lo dije. Hijo de puta. Está jugando contigo, Regan. ¿Es todo? Página 12. Página 12. Regan Thompson, mejor conocido como la cara de las películas de Birdman, intenta no poner un huevo en Broadway. ¿Y qué hay del resto? No hay nada más. ¿Cómo que no? No te preocupes, mañana lo usarán para recoger la mierda de perro. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? ¿Qué otra opción tengo? ¿No tienes miedo, Laura? ¿Miedo de qué? De que te humillen en escena. No sería la primera vez que me humillen. Pues, rayos, claro que no. Eres un tarado. Por cierto, no estoy embarazada, así que no tienes de qué preocuparte. Olvídate de ella. Él te robó la portada. Te está robando la obra. Se burla de ti. Ahora 2 millones de personas piensan como él. Tal vez eres un chiste, Regan. Tal vez es lo que eres. Un chiste. Pegues. Así que Carver es la razón por la que actúas. Escúchame, esta es mi puta obra. Hice el trabajo, ahorré el dinero y yo le pagué a la puta prensa. Oh, cielos. Ellos me llamaron a mí para una entrevista y les dije lo primero que me vino a la cabeza. Claro. Salimos en la portada de la sección de arte, por favor. Salimos en la portada. ¡Al diablo con ella! ¿Dijiste lo primero que se te ocurrió? Bien, tú eres así, ¿verdad, Mike? Eres natural. Miren mi erección y olvídense de la escena, ¿no? Es la noticia del momento. ¿No crees que se vio enorme? Cierra la boca. No tendrás una erección en mi teatro, a menos que yo te lo diga. ¿Tu teatro? Sí. No, te voy a decir algo. Por este teatro pasaron muchos actores ilustres, ¿sí? Pero tú no eres uno de ellos, ¿sí? Amigo. Y escribiste tu propio guión, ¿eh? ¡Au! Lo hice. Sí, ¿qué te pasa? Un par de cambios y los murmuraste, maldito engreído. ¡Ay, yo puedo improvisar! ¿Qué haces tú? Eres un don nadie. ¡Eres una mierda! ¿Don nadie? Sí. Mi maravillosa erección tuvo 50,000 visitas en YouTube. Un gato que juega con un consolador tiene más que eso. ¡Lárgate de aquí! No me importa tu asquerosa obra. Claro que sí. No, soy un actor importante. A mí me importa un carajo que digan, oh, Mike es honesto, Mike es sincero. ¡Eres un maldito hijo de puta! Dime algo. En la entrevista dijiste que tu padre era un alcohólico como Carver. ¿Es verdad? No. Porque mi padre lo era. Mi padre era un borracho perverso. ¿Entiendes? Ok. Nos molía a golpes. Pero estaba bien, porque al menos cuando nos golpeaba se olvidaba de llevarnos al cobertizo. En el cobertizo ese hijo de puta nos decía, arrodíllense y desabrochen mi cinturón. Si no quieren que los azote con él. Con el tiempo yo me hice insensible, pero mi hermanita... Ok. Oye. Ya. Oh, Dios. No lo sabía. Lo siento. Es horrible, lo lamento mucho. Sí. Solo que no es cierto. Yo también puedo fingir. ¡No! No me jodas, Mike, te lo advierto. Estás loco, sabes que deberías canalizar esa locura en escena. Sí, tú no tienes puta idea. Trabajar con Regan Thompson es como bailar con un mono. No, bueno, sí, tal vez lo dije. Sí, tal vez. Vamos. ¡Vamos! ¿Sí? ¡Sí! ¿Por qué no guardas las alas en tu sucio traje de pájaro? ¡No creas que vas a ganarme! ¡Te pegaría hasta dejarte inconsciente, maldito! ¡Te miran! ¿Qué carajo harás? ¿Vas a reemplazarme? ¿Crees que el puto Ryan Gosling hará esta basura? Sí, algo así. ¿Qué crees que mi amiga Tabitha dirá sobre ti en el Times? ¡Aficionado de mierda! Patético, Regan. Ponerte a pelear con un actor suelo engreído en esta pocilga de 80 asientos. Esta vez la cagaste. Destruiste un libro excelente con una adaptación infantil. Ahora estás a punto de destruir lo que queda de tu carrera. Eres patético. Inhalo y estoy calmado. Salgamos de aquí mientras podamos. Ignoro esta formación mental. Es producto de mi subconsciente. ¡Basta con esa basura! No soy tu subconsciente. Soy tu idiota. Déjame en paz. Eres una estrella de cine, ¿recuerdas? Pretencioso, pero feliz. No era feliz. Ignorante, pero encantador. Ahora eres un chupavergas amargado. Era un puto desdichado, un maldito infeliz. Sí, pero un infeliz falso al estilo de Hollywood. ¿Qué intentas demostrar? ¿Que eres un artista? Pues no lo eres. ¡Muérete! No, muérete tú, cobarde. Hicimos miles de millones. Eso te avergüenza. Miles de millones de moscas comen mierda todos los días, ¿está bien? No sé si lo recuerdas, pero era 1992. Podrías ponerte ese traje de nuevo si quisieras. No estamos muertos. Mírame, mira esto. Parezco un pavo con leucemia. ¡Estoy desapareciendo! ¿Qué es lo que queda? ¡Soy solo la respuesta de un puto juego de mesa! Aquí eres un impostor. Finalmente todos se darán cuenta. ¿Qué parte de esto no entiendes? Estás muerto, por favor. No estamos muertos. Por favor, quédate muerto. No estamos muertos. ¡Deja de decir estamos! ¡No somos dos! ¡Yo no soy tú, carajo! ¡Soy el maldito Regan Thompson! No, eres Birdman. Porque sin mí, todo lo que queda eres tú. Un actor triste, egoísta y mediocre, aferrándose a los últimos vestigios de su carrera. ¿Por qué diablos hiciste eso? Me gusta ese póster. Siempre seremos dos, hermano. ¡Muérete! ¡Cierra tu puta boca! ¡Déjame en paz! ¡Eres un puto grano en el culo! ¡Cállate! Hola, ¿qué pasa? Bueno, empezamos en una hora. Bien. ¿Por qué no descansas un poco? Sí, me recostaré un rato. Ya casi lo tenemos. Es el último preestreno. De acuerdo, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, el banco aprobó el dinero. Haré la transferencia a la cuenta. Genial. Gracias, es así fantástico. Que sí, yo voy a hacer eso. Gracias por venir. Sí. Bien. Estoy orgulloso de ti, lo sabes. Tuviste pelotas y lo lograste. Lo sé. Tal vez deberíamos cancelar el preestreno. ¿Qué? Estoy cansado. Ya no puedo más, Jake. No puedo. Es una broma, ¿cierto? Sabes, creo que esto no es para mí. Todos se burlan de mí. Afuera hay 3 cuadras de gente haciendo fila, esperándote. La sala estará llena. Vendimos todas las entradas. ¿En serio? ¡Sí! Viene el embajador francés y el príncipe de Arabia Saudita con una de sus esposas. No quería decirte esto, pero Martin Scorsese está por hacer una película y ya sabes, no se lo digas a nadie, no, es entre tú y yo. ¿Ok? ¿Ok? Ok, sí, sí, lo haré. Allí voy. Bien. Gracias. Rayos. ¿Cómo está? Estará bien. Oh, pobrecito. ¿Es cierto lo de Scorsese? Sí, y el Papa también. Eres un tarado, Jake. Soy quien mantiene esto a flote. Hey. ¿Estás bien? Sí, sí. Me corté la mano rasurándome. Bueno, yo solo quería decirte que lo siento. ¿Por qué? Bueno, sabía que Mike es capaz de todo y de todas formas lo traje. No, hiciste bien, muy bien. ¿Bromeas? ¿Hiciste bien? Mañana es mi primer estreno en Broadway. Para mí también. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, estoy muy agradecida contigo. No, yo también, yo... Oye, es emocionante. Estará el teatro lleno. Jake me lo dijo. Sí. Es genial. Por todos los cielos, salta de una vez. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Bueno, no lo sabía, pero tal vez lo esperaba. ¿Dónde está Leslie? Leslie continúa su camino. Es muy lista. No, gracias, agradezco el apoyo. ¿Listo para el último preestreno? Claro, sí. ¿Quién te golpeó? Pudo haber sido cualquiera. Sí. Espero que haya sido Leslie. Bueno, no, no fue Leslie. No puede ser. Es una puta broma. No. Es increíble. No, creo... Está loco. Creo que me lo merecía. Mierda. Oye. Mierda. Dime algo, ¿qué fue lo peor que te hizo Regan? ¿En serio? No estar nunca a mi lado. ¿Y? Digo, ¿eso fue todo? No, es su... la manera en que trataba de remediarlo, siempre intentando convencerme de que yo era especial. Ok. Oye, mírame. Él tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre que tú eres especial. Has estado dando vueltas por aquí, tratando de hacerte invisible detrás de esa maldita rutina que tienes. Pero no puedes. No eres para nada invisible, eres grande. Estás mal emocionalmente, pero tu luz brilla siempre y eso es hermoso. Ningún licor o hierba o actitud podrá opacar eso. Qué bueno que eres actor y no escritor, porque eso fue como Oprah, una postal o una letra de Robert Kelly. Bueno, no quise... ¿Verdad o reto? ¿Verdad? No. ¿Verdad? No. ¿Verdad o reto? ¿Sabes a dónde estamos yendo? No tengo idea. Todas las noches que eres alguien diferente delante de tantas personas. No finjo cuando actúo, ya te lo dije. Finjo en todas partes, pero no finjo en el escenario. Qué lástima. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A qué te refieres? Me refiero a qué estamos haciendo aquí. Thank you. Mariano, al quirófano. Trabajamos toda la noche para arreglarle sus huesos. El marido, el anciano, estuvo deprimido un largo tiempo. Aunque yo le había dicho que su esposa se recuperaría, siguió deprimido. Así que me acerqué al hueco de su boca y le pregunté por qué. Y me respondió que era porque no podía verla a los ojos. No podía ver a su esposa. ¿Pueden imaginarlo? Les aseguro que el corazón de este hombre estaba roto porque no podía girar su maldita cabeza para ver a su amada esposa. Entonces, creo que la pregunta que debemos hacernos es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Ahora la sangre funcionará bien. Okay. Sales en 2 minutos. Okay. Sí. Estuviste increíble. Sí, ¿verdad? Sí. Oh. Sí, sí. Está saliendo muy bien. Sí. Oye, tenemos que hablar. No, ahora no. Tal vez tengas razón, pero en algún momento tenemos que hablar porque será mi única oportunidad de decirte que lo siento. De verdad, lo siento. Qué buenos padres seríamos. Horribles. Habríamos sido... Horribles. Habríamos criado... A un asesino serial. O un Justin Bieber. Tenía ganas de ser mamá. Pero parece que mi cuerpo no quiere. Remarcaré las líneas. Cuando me imaginaba en Broadway, nunca había un ciervo bailarín. Lindo detalle. Oye, Jimmy, ¿tienes un cigarro? Malo, dame un autógrafo. Viejo, eres de lo mejor. ¡Oh, mierda! ¡Ay, por Dios! ¿Qué es él? ¿Qué pasó? ¡Ahora no! ¡Solo una foto! ¡Solo una foto! ¡Apestas! ¡Maldito! ¿Y tú qué haces aquí? Estoy esperando a Jake. Él es mi abogado, el señor Rowe. ¿Qué? Reclamamos una indemnización por la lesión que sufrió. No, sí, claro, señor. Tengo que salir a escena. ¿Perdón? No, señor. No, señor. No puede entrar ahí. ¡Toc, toc, toc! ¡Terry! ¡Terry! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Solo quiero saber por qué. Tranquilízate, Ed. Sé que esto es duro. ¡Cállate, maldito! ¡Cierra la boca! ¡Cállate! Eddie, por favor. ¿Qué hay contra mí? ¿Por qué siempre tengo que rogar que me amen? Eddie, por favor. Por favor, dame el arma. Nunca vi algo así. Qué asco. Quise ser como tú querías. Ahora paso cada puto día tratando de ser diferente, alguien que no soy. Baja el arma, ella ya no te abro. Eddie, mírame, me estaba ahogando. Es que no soy capaz de darte. Mereces ser amado, Eddie, de verdad. Ahora paso cada minuto rezando para ser otra persona. Señor Roth, de acuerdo, aguarde, no corte. ¿Es una demanda? ¿Silla de ruedas? Ok, señor Roth, ¿me está escuchando? Escúcheme, no corte. No corte, escuche, deme 10 minutos para tomar mis cosas, 10 minutos y entonces podremos... Por favor, no corte. ¡Puta madre, el hijo de puta me cortó! Papá. Papá. Hola. ¿Estás bien? ¿Por qué? Pareces un poco... No, estoy bien. Estoy bien, esto es bueno. ¿Quieres un poco? No. Bueno. ¿De verdad crees estar listo para el estreno de mañana? Sí, claro. Sí, bueno, es que... Los preestrenos siempre fueron caóticos. Nunca logramos terminar una actuación sin incendiar algo, romper todo. Estoy quebrado. No puedo pegar un ojo en toda la noche. Y esta obra está empezando a sentirse como una miniatura, una versión deformada de mí mismo que me persigue y me está golpeando en las bolas con un pequeño martillo. No lo siento, ¿qué me preguntaste? No importa. Hoy no estuvo mal. Yo estuvo, sé. No sé, raro, pero estuvo bueno. ¿Sí? ¿En serio? Sí, al público le gustó. Sí. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Tarea? No, yo... No, en rehabilitación nos hacían hacer esto. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Es... Los guiones representan 6.000 años de la creación de la Tierra. Entonces, cada guión representa 1.000 años. Y este sería el tiempo que lleva a los humanos aquí. 150.000 años. Creo que es para que veamos nuestro narcisismo y que solo nos preocupa nuestro ego. Fui un padre desastroso, ¿no? No, fuiste... Fuiste bueno. Sí. Es verdad, yo solo fui bueno. No logro... Papá. ¿Eh? Oh, rayos, ay, lo siento. Acabas de aniquilar toda la raza humana. Le hice un bollo, lo siento. Oye, te convertiste en tema del momento. ¿En serio? Sí. Creo que es mejor que te lo muestre yo antes que lo haga otro. 350.000 visitas en menos de una hora. Mierda. Aunque no lo creas, esto es poder. Oye, dame otro. Aquí tienes. Gracias. Esta es para la señora Dickinson. Ya voy, un momento. Oye, yo invito a esa amiga mía. De acuerdo. Gracias. La recibí 20 años antes de ponerme ese traje maldito. No me interesa. Ok, yo solo quería, antes de que vieras no la obra... No me importa. Está bien. Voy a destruir tu obra. Pero aún no la viste. Mira, si te ofendí de alguna manera, lo siento, yo no... me ofendiste. Estás ocupando una sala de teatro que pudo usarse para algo que valiera la pena. Ok, bueno. Pero ni siquiera sabes si es bueno o no. Es verdad, no leí una palabra ni vi un preestreno. Pero después de la apertura de mañana me voy a convertir en la peor crítica que alguien haya leído. Y arruinaré tu obra. ¿Quieres saber por qué? Porque te odio. Y a todos los que representas. Actorzuelos, egoístas y mimados con cartel, sin estudios actorales y que no están preparados para el verdadero arte. Se entregan premios entre sí por caricaturas y pornografía y miden su valía los fines de semana. Bueno, esto es teatro. Y no puedes venir y pretender ser el autor, el director y actor de tu propio proyecto sin tener mi aprobación. Así que suerte. Wow. ¿Qué tiene que pasar en la vida de una persona para que se convierta en crítico? ¿Qué escribes? ¿Otra crítica? ¿Eh? ¿Es buena? ¿Lo es? ¿O es mala? ¿La viste siquiera? Déjame leer. Voy a llamar a la policía. No vas a llamar a la policía. Déjame leer tu puta crítica. Inexperto, eso es poner etiquetas. Sí, mediocre, es otra etiqueta. Notas al margen. ¿Estás bromeando? Se necesita un traductor para entender esto. Todas son etiquetas. Solo etiquetas las cosas. Es muy holgazán de tu parte. Eres una holgazana. Sí que lo eres. ¿Sabes qué es esto? No tienes idea de qué es. No lo sabes. ¿Sabes por qué? Porque no puedes ver la realidad detrás de las etiquetas. Confundes todos esos ruidos en tu cabeza con... conocimiento real. Ya terminé. No, claro que no. Aquí no hay nada sobre la técnica. No hay nada sobre la estructura. Nada sobre la intención. Son solo un montón de opiniones de mierda respaldadas por comparaciones aún más asquerosas. Escribes un par de párrafos y ¿sabes qué? Nada de esto te cuesta un carajo. No arriesgas nada. Nada, nada, nada. Soy un maldito actor. Esta obra me costó la vida. Así que te diré algo. Toma toda esta maliciosa, cobarde y asquerosa opinión y métela bien en el medio de tu arrugado traserito. No eres actor, eres una celebridad. Que te quede bien claro. Voy a destruir tu obra. Ah. mañana. Y el mañana. Y el mañana. ¡Avanza! Pequeños pasos de día. Recordable. Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los locos el camino. Deme una botella de whisky, por favor. Hacia el polvo de la muerte. Entrégate. 6.50, señor. ¿Eh? 6.50. Bien, llevaré esto también. Gracias. Yo solo quería darle variedad. Lo veo en tu mirada, fue exagerado. Era con mucho. Cielos, estás hecho mierda, hermano. Tienes esa mirada de enfermo cuando estás con resaca. Sí. Vamos, eso es, arriba. Es un día hermoso. Olvídate del Times. Nadie lo recuerda. Vamos, arriba. Así que no eres un gran actor. ¿A quién le importa? Eres mucho más que eso. Eres más prestigioso que todos esos idiotas. Eres una estrella de cine, viejo. Una influencia mundial. ¿No lo ves? Pasaste toda tu vida construyendo una cuenta bancaria y una reputación y las volaste a las dos. Bien por ti. Al diablo. Regresaremos. La gente espera algo grande. ¡Dáselo! Rasúrate esa barba patética. Hazte una cirugía. Hoy tener 60 es como tener 30, idiota. Eres el primer superhéroe. Allanaste el camino para estos payasos. Dale a la gente lo que quiere. Un buen porno apocalíptico a la antigua. Birdman, el Fénix, se eleva. Búberes acabando en sus pantalones. Millones de dólares, sí. Eres más grande que la vida. Salva a la gente de sus vidas aburridas y miserables. Hazlo saltar, reír, cagarse en los pantalones. Todo lo que debes hacer es... De eso estoy hablando. Mucha sangre, fuerza, gloria, furia. Mira a estas personas, mira sus ojos, mira cómo brillan. Adoran la sangre, adoran esta mierda, adoran la acción. No esta asquerosa porquería filosófica podrida. Sí. Y la próxima vez que chilles... harás estallar millones de tímpanos. brillarás en millones de pantallas alrededor del mundo. Otro éxito de taquilla. Eres un dios. ¿Lo ves? Eso eres, hijo de puta. La gravedad no existe para ti. Espera a ver las caras de quienes pensaron que estábamos acabados. Escúchame. Hagámoslo una vez más y demostrémosles de qué somos capaces. Debemos retirarnos bajo nuestros propios términos, con una gran actitud. Llamas, sacrificio, Ícaro. Puedes hacerlo. ¿Me oyes? Tú eres... ¡Merman! ¡Oye! ¿Es real o están filmando una película? ¡Una película! ¡Todos ustedes tienen la cabeza podrida! Oye, amigo, ¿necesitas ayuda? Ten cuidado. Lo siento, no puedo hablar. Es tarde. Música. ¿Estás bien, viejo? ¿Quieres que llame a alguien? ¿Sabes a dónde ir? Sí. Sé a dónde ir. ¡Oye! ¡No! ¡Espera! Oiga, señor, espere, olvidó pagarme. ¡Demonios! Un momento, ¿a dónde cree que va? Quiero que me pague. Estoy hablando, ¿está sordo? No quiero que me pague. No puede entrar. ¿Viste eso? El tipo no le quiso pagar al taxista. No lo sé, me da un poco de vergüenza. ¿Pero qué es lo que te pasa? Finalmente no hay dinero. No lo sé. ¿Cómo puede ser? Todo eso fue... Es ridículo. Podemos encontrarnos. Sí, perfecto. ¿Por la tarde? Vaya, solo vine a saludarte. Todos hablan de ti afuera. Eres tan bueno. En serio, eres... Lo digo en serio. Prepárate para la última escena, Regan. Última escena. Te están llamando para... No, está bien. Siéntate aquí un rato. Mira todas estas rosas. Y tú odio las detestas. ¿Estás bien? Luces, no sé, estás inusualmente calmo. Sí, estoy calmo. Me siento bien. ¿Sabes? Hay una vocecita que me habla algunas veces. Me dice la verdad. Reconforta. Da miedo, pero reconforta. Haré de cuenta que no oí lo que dijiste. Está bien. Hay muchísima gente afuera. Dicen que algunos pagaron la entrada $500. ¿En serio? Oye, ¿puedo contarte algo gracioso? Claro. ¿Recuerdas nuestro último aniversario? ¿En serio vas a arruinar un momento tan lindo con eso? ¿Recuerdas la fiesta? ¿En la que te acostaste con Janet Rosbach en nuestra sí, cama? Sí, solo salté esa parte, ¿quieres? Con todo gusto. Y echaste a todos los invitados. Y lanzaste los muebles por la ventana. Lo recuerdo. Y luego te encerraste en el baño. ¿Por qué hablas de esto ahora? Yo conduje hasta Malibú. Y me senté en la playa un rato para mirar el mar. Regan. Y luego entré al agua. Tenía la intención de ahogarme. Estaba hasta el pecho cuando sentí una medusa. Fue como si alguien me estuviera apoyando un pan recién horneado y luego me pasó por el pecho y las piernas. Estaba lleno de medusas. Todas estaban sobre mí. Tuve que abrirme paso fuera del agua y subí a la playa. Me revolcaba como un loco en la arena y lloraba. Dijiste que te había quemado el sol. Sí, lo sé. Y me creíste. Para ser honesta, no me importó. Sí. Te amo. Y también amo a Sam. Lo sé. Desearía no haber grabado su nacimiento. ¿Por qué? Porque extraño ese momento. Ya no lo tengo. Debía estar más con las dos, ¿sabes? Juntos, los tres. Pero no estuve. No estuve presente en mi propia vida y ahora no la tengo. Y nunca la tendré. No, tienes a Sam. No, en realidad no, ella... No, ella solo está atravesando... No, lo entiendo, de verdad. Ella necesitaba un padre y... En cambio tuvo a este sujeto que... En 3 días se transformó en una sensación viral. Es tan patético que no... No, vamos, hay cosas más patéticas que esa. ¿Sí? ¿Como cuál? Ese bigote. Regan, estamos en el motel. La última escena ya comenzó y no estás aquí. Último aviso para que tomes tu lugar. Mejor regresa a tu asiento. Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. Tres. Mamá, mamá. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Ah, ñam, ñam. Mucha suerte, señor Thompson. pondré la peluca. Oye. Oye. Regan. Oye. Terry. Terry. Eddie, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Dime por qué me haces esto. Tranquilízate. Sé que esto es... ¡Cállate! Eddie, por favor. ¿Qué sucede conmigo? Dímelo. ¿Por qué siempre tengo que rogar para que me ame? Eddie, por favor, dame el arma. Me estaba ahogando. Es que no soy capaz de... Tú mereces ser amado, Eddie. De verdad. Quise ser como tú querías. Tú. Ahora paso cada puto minuto tratando de ser otra persona, alguien que no soy. Baja el arma, Ed. Ella ya no te ama. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Y nunca lo harás? Lo siento. No existo. Ni siquiera estoy aquí. Ya. Ya no existo. ¡Beth! ¿Sí? ¿Está despierto? Sí, recién despertó. Te creía perdido, amigo. ¿Qué diablos pasó? Te estaba mirando en el escenario y de pronto tenías una mirada extraña. Parecías un loco. ¿Por qué no te callas? Trato de matarse. ¡Estoy feliz! ¡Está vivo! ¡Mi mejor amigo está vivo! Y es el hombre más importante del momento. ¿Qué dicen? Dime que no es broma. Léelo. No puedo creerlo. La inesperada virtud de la ignorancia. Léelo. Por Tabitha Dickinson. Léelo en voz alta. Thompson sin querer ha dado a luz a una nueva forma que solo puede ser descrita como superrealismo. La sangre se derramó en sentido literal y metafórico por artista y público por igual. Sangre real. La sangre que ha faltado durante tanto tiempo en las venas del teatro estadounidense. ¿Y estás feliz con esto? Sí, feliz, eufórico. Estoy eufórico. Estas críticas convierten a las personas en leyendas. Se voló la nariz de un disparo. ¡Tiene una nariz nueva! Y si no le gusta, se la cambiarán por otra. Llamaremos al cirujano de Meg Ryan. ¿Qué importa? Encienden velas por él en el Central Park. Pongamos la tele. ¿Dónde está el...? Rezan por él en todo el país. Lo logró, lo lograste. He vuelto a nacer, hermano. Y puedo ver el futuro. Esta obra va a durar para siempre. Estará en Londres, en París, y el estudio te llamará de nuevo. Nos darán libros nuevos, ya verás. Ahora ves el futuro. Sí, ahora veo el futuro. ¿Y qué tal eso, eh? ¿Eso lo viste venir? ¿Por qué no dices nada? Es lo que querías, ¿no? Regan, ¿es lo que querías? Sí, es lo que quería. Bien, escucha. Te van a acusar de exhibir un arma de fuego. Si alguien te dice algo, fue un accidente. Okay. ¿Sí? ¿Fue realmente eso? Un accidente. Un accidente. Es lo que tienes que... ¿Quiso suicidarse? ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Váyanse a la mierda de aquí! ¿Qué hacen aquí? ¡Historia de fondo! ¡Hijos de puta! ¡Váyanse! ¡Váyanse a la mierda! ¡No les interesa! ¡Basta! ¡No se ocupen! ¡Esto es personal! ¡Largo! ¡Es personal! ¡Lárguense! ¡Ya! ¡Me importa una mierda! ¡Lárguense! ¡Afuera! ¡Largo! Lelas. ¿Te estás riendo? Sí. ¿Qué es tan gracioso? No puedo olerlas. ¿Qué haces? Subiré tu foto a tu página de Twitter. ¿Tengo página de Twitter? Sí, hoy te creé una. Déjame ver. Ni lo sueñes, no, estás horrendo. Oh, wow, gracias, qué amable. No, bromeaba. En realidad no, sí estás horrendo. Tienes 80,000 seguidores. En menos de un día. ¿Ah, sí? Sí, les voy a dar un buen susto. Déjame ver. Ya está. Iré a buscar algo para poner las flores. Bien. Thank you. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá? Thank you. empezar, haz de cuenta, con el ritmo callejero.